de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Regional, caserito. Natural. Con amor. Saludable, ancestral. Consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. Y en su seno el secreto guardó. La libertad me dio. Sabemos de dónde venimos. Conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores, el acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Buenas tardes, bienvenides. Hola, hola, ¿cómo dicen que les va? Hola, muy buenas tardes, tardes de venerito. Sí, tardes de sol, todas sonrientes. Sí, no podemos evitarlo, aunque sea raro, estamos chochas. Ay, esto del calentamiento global está tan lindo. No, pero nos gusta el sol. Bueno, programa número, ya perdimos la cuenta o alguna la lleva. Número 13, ¿qué numerazo te parece? Buen número. ¿Qué te parece el 13? De Saberes y Sabores, el programa del Mercado de Saberes y Sabores, transmitiendo desde Radio La Minga en Villa Giardino, Avenida San Martín, siempre digo la dirección del nodo, 357. ¿Y cómo estuvo el fin de? Bien. Después te contamos, Flor. Bien. Estuvo lindo, movidito. ¿Les parece que pasemos teléfonos de contacto por si alguien quiere llamar a la radio? Nos parece. Si quieren llamar al teléfono de línea es 497-8212. Y si quieren mandar un mensajito o un audio, atención que cambió el número de la radio. Así que tomen nota del nuevo número para WhatsApp y Telegram. Es 3548-550900. Es más fácil, me parece. Sí, ¿no? Sí. Este es más fácil y es menos parecido al teléfono de línea. Empezaban muy parecidos los otros dos. Y si quieren saber un poquito más del Mercado de Saberes y Sabores, Mari, Nos pueden buscar en el Instagram, que dice, esperen que me da la calor y estoy abrigada, pero vamos. Mercado_de_saberes_y_sabores. Me encanta ese toque que le das con tus manos. No lo puede ver la gente, no, pero es que va con... No solo habla, va con el cuerpo. Bien, y si no quieren, si quieren compartir el programa con gente que no le llega el 94.7, pueden escucharnos en www.radiominga.org.ar o bajarse la aplicación de la radio, que es Radio La Minga, FM La Minga. Así que no hay excusas, nos pueden escuchar desde cualquier lugar. Y si llegaste tarde al programa y lo querés escuchar del arranque, ¿cómo haces? Lo podés volver a escuchar el día jueves de 14 a 16 por Radio Roja de Casa Grande en el 90.1 o en www.radioroja.com.ar/vivo. ¿Y tu fin de flor cómo fue? Muy bien. Pasemos. Rápido contesto. Muy bien. Estuvo bueno. También hizo mucho calor. La calor. Bueno, sí. No. Todas preguntamos, nos vimos. El fin. Bueno, nos vimos, sí, nos vimos. Nos encontramos. No todo el fin. No todo el fin. Flor todavía está pensando dónde nos vimos. Nos vimos el viernes, Flor. Sí. Estuvo muy lindo. Para que sepan que no solamente pasamos agenda y no vamos, pasamos sí. Agenda y vamos. Y vamos. También a algunos lugares. Y bueno, estuvimos en el cine teatro y estuvo re lindo. Así que gracias a esas músicas. Esas músicas. Bueno. Bueno, ¿tienen ganas de contarnos? ¿De qué viene el programa de hoy? El programa de hoy. Uf. Tenemos, como siempre, las columnas de las compañeras, hablando de plantas, de flores. Tenemos entrevistas, vamos a estar hablando un poco. Por suerte hoy tenemos que decir que no solo es un día de sol, a diferencia del lunes pasado, sino que no hay fuego. Ay, bendición. A diferencia del lunes pasado. Pero que hasta ayer... siguió habiendo fuego, siguió habiendo zonas calientes. Fue un fuego de casi 10 días. Así que estaremos hablando un poco de eso también. Y después, bueno, algunas cosas un poco más alegres. Vamos a estar hablando con Lili de Mercado Coop de Capilla, que nos va a estar contando un poco sobre la experiencia de ellos organizándose. Tenemos una nota de nuestra compañera Abril, que se fue a la Escuela de Agroecología. Así es, sí, hermoso, Abril, también del vivero Mujeres de Tierra. Empezó a hacer esta formación en agricultura. Y bueno, y ahí nos mandó un audio contándonos un poco, una compañera, de qué se trata. Y está buenísimo, también nos está pasando apuntes, es muy interesante todo lo que está viendo y se levanta muy temprano, se levanta como a las 6 de la mañana, pero bueno, está bien. Es una sí, yo hablé con ella también, está contenta, así que le mandamos saludos, abrazo. Si nos están escuchando, quién sabe, nadie, no sabemos, quizás. Mándanos un mensajito si nos estás escuchando. ¿Les parece que... la escuchemos? Escuchemos la nota que hizo Abril a Juana. Hola, buenas tardes. Acá hablando Abril del vivero Mujeres de Tierra. Voy a estar comunicándome con una compañera que están organizando, la Escuela Nacional de Agroecología. Juana, ¿querés comentarnos más o menos de qué se trata? Bueno, en primer lugar, mi nombre es Juana Almazán, soy una productora de Río Colorado, Río Negro. Vengo produciendo agroecológico hace más de 7 años y también como 7 años milito en la organización que ahora es Federación Rural para la Producción y el Arraigo, y también a través de la organización tenemos la Escuela Nacional de Agroecología, que hace más de 3 años inauguró el 1 de agosto. Bueno, lo hicimos la inauguración el 1 de agosto porque Es día de la madre tierra, día de la Pacha, entonces es como sembrar una semillita y que vaya reproduciendo por distintos territorios. Después de la inauguración, al poco tiempo empezamos con la primera camada que la escuela los ofrece a los distintos productores de distintas regionales que vengan y que se empiece, que sea un, es una escuela de formación y de formadores, ¿no? Donde cada productor viene, aprende distintas, pasan por nuestra escuela distintos técnicos y así técnicos profesionales y también técnicos que ya nos venimos de hace muchos años trabajando en la agroecología, entonces desde nuestro lugar también compartir nuestros saberes, nuestras experiencias, ¿no? En el transcurso del tiempo, uno cómo va trabajando en la agricultura, digamos, agroecológica, ¿no? Ya el año pasado fue la segunda camada, que también pasaron productores de distintos lugares, que entre 40 y 50 productores siempre vienen en cada año. Y después, bueno, ahora este año más o menos están como 40 productores. La idea también es de la escuela poder abrir las puertas, ¿no?, a otras organizaciones también. Entonces este año lo trabajamos en ese sentido, que vengan productores y productoras de otras organizaciones que también son parte de la lucha, ¿no?, de que nosotros tenemos como productores, y entonces abrir la puerta a productores y también productores de nuestra organización, que es la federación, que vienen y aprenden muchas cosas. Entonces cada productor lleva a su territorio y empieza a trabajar con los demás productores y productoras, y así vamos inculcando más los saberes y, bueno, para poder transitar de una producción convencional, que algunos lo hacen, algunos ya vienen en transición, otros ya vienen con esos saberes de ancestrales que vienen ya produciendo también agroecológico, ¿no? Y bueno, en ese sentido vamos trabajando, estoy en la parte de coordinación de la Escuela Nacional juntamente con Facundo, Luz, Gaby, Juanpi, y bueno, somos más, Arnoldo, y venimos coordinando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer, digamos, que nos salga algo más mejor? Cada año vamos mejorando más, y también vemos todos los saberes de los productores que vienen muy muy interesados a aprender y se vuelven con otra entusiasmidad, digamos, allá, con otro saber para poder trabajar en distintos territorios, ¿no? Bueno, desde mi lugar, yo siempre les digo a los productores que no se queden ahí nomás, que sigamos transitando hacia la agroecología, porque produciendo un alimento sano y saludable, también pensar en el suelo, ¿no?, en cuidar las vidas del suelo para que eso después nos ayuden a poder alimentar a las plantas también, y así sucesivamente ir trabajando, transitando en hacer cultivos diferentes, siempre estar organizado. Lo importante es organizarnos y por ahí también intercambiar semillas, que también lo hacemos acá, y esas semillas que vayan a otros lugares, que se reproduzcan, que se intercambien. Entonces esa es la lucha, ¿no?, de la organización también. Como organización tenemos que estar unidos para cuando nos vengan, nos quieran imponer algunas cosas, nosotros tenemos que estar ahí para responder y defendernos. Hermoso, hermoso. Me encanta. Esta es la lucha que venimos luchando lento y de a poco, teniendo en cuenta esto, la transición, el conocer, el saber que hay una alternativa. Bueno, ¿dónde funciona y cómo se puede hacer para participar de esta escuela? Y bueno, la Escuela Nacional de Agroecología está acá en La Plata, en Vieite, que es una colonia, si mal recuerdo, es Santa Bárbara. Está en La Plata, y bueno, es un campo muy lindo acá, que también un compañero de lucha que dio el espacio a la federación, donde se fue recuperando de a poquito todo lo que es. Ahora tenemos ya una aula para que vengan nuestros compañeros y tengan un lugar más amplio para que puedan tomar las clases. Y a cada compañero que viene se lo garantiza todo para que esté cómodo. Y nosotros cada año tenemos estamos en la coordinación en el día o en la semana dos veces en reuniones para poder coordinar cómo hacer para que cada compañero y compañera pueda llegar acá. Sacamos una convocatoria invitando a las organizaciones y a nuestros productores también. Entonces ahí de cada regional contesta su representante y entonces deciden cuántos compañeros puedan venir acá a la Escuela Nacional de Agroecología. Genial, es genial el trabajo que están haciendo, es hermoso, muy participativo. Yo que estoy participando en este momento, en esta tercera edición de la escuela, siento y veo el compromiso que tienen como compañeros y como compañeras para que este movimiento siga adelante. Quiero agradecerte, Juana, gracias por el momento, gracias por compartir los saberes. Y nada, si querés dar algún mensaje al pueblo, a los productores, bienvenido sea. Y bueno, como digo, siempre los animo, ¿no?, a todos los productores de distintos lugares, que esta lucha tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir en la lucha de los productores, la lucha del campo. También luchamos por un acceso a la tierra. Sin acceso a la tierra tampoco puede haber agroecología. Para que haya agroecología tiene que haber un acceso a la tierra, cual lo luchamos día a día los productores. Y nada, es algo lindo de poderte conocer a vos, que también vos viniste a la escuela, pudiste aprender, también acá se hace algo teoría y práctica, entonces algo lindo que ustedes puedan llevar y compartir allá a sus compañeros y compañeras, y cada uno lo siente desde el corazón, cómo compartirlo, y es lo que me pasa a mí, cuando me necesiten en tu lugar, no dudes en decirme, siempre estaré con mi experiencia para poder acompañarte en la transición que vayas trabajando con distintos compañeros y compañeras, estamos para acompañarte. Así que nada, les mando saludos, un saludo muy grande, un abrazo y que siga la lucha, y la lucha nunca tiene que parar, siempre tenemos que levantar las banderas de lucha y decir, acá estamos. Hermoso, bueno Juana, muchas gracias por el momento y por el espacio. Me despido con la pequeña frase como para concluir esto, que la lucha es colectiva y que si bien de a poquito y en lo individual y en lo cotidiano podemos cambiar ciertas cosas, no tenemos que olvidar que somos comunidad y que vamos todos juntos para el mismo lado. Gracias, Sabri, qué hermoso. Hermosa hermosa reflexión. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Juana, te esperamos. Sí, Abril anda haciendo la gestión. Sí, bueno, qué importante estos espacios, ¿no? Espacios de encuentro de productores y productoras de distintos lugares del país, formándose. Buscando generar red de conocimientos, ¿no? Para que siga creciendo la agroecología, que se volver a cultivar en respeto y amor con la tierra. Sí, súper importante. Así que bueno, gracias ahí. Muchas gracias. A Abril, sí, por traernos estas, sí, voces y estos saberes también. Sí, y te esperamos acá, Abril, cuando vuelvas para que nos compartas todo, todas esas cosas. Claro, le podemos hacer una nota, sí, ahí. Ya le dije a Brique. Bien ahí. Bueno, estaríamos terminando el primer bloque ya. Ah, bueno. Así pasa el tiempo. Así, rapidísimo. Así pasa el tiempo. Y ya estuvimos pidiendo canciones para que no nos lleguen los pedidos a último momento. Los pedimos tempranito a la mañana. Y nos compartió Eva una canción que vamos a arrancar en esa canción del programa. Nos vamos a ir a la tanda del primer bloque escuchando a Bomba Estéreo, Algo Está Cambiando. Temón. Algo está cambiando en mí. Presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que dejar y seguir creciendo. su sentimiento. Estoy caminando con ciencia y libertad. Camino despierto, camino despierto. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Segundo. Segundo bloque de saberes y sabores. De sabores y saberes. Bueno, y si nos querés mandar un mensajito, ah, lo sí. puedes hacer al. ¿Qué? No, no. ¿Qué? No. Sí, mándenos mensajes. Por favor, mándenos mensajitos al 3548-550900. Nuevo teléfono de la radio. Aquí por la 94.7. Bien ahí. Volviendo al. Sí, bueno, estaba almorzando. Volviendo al segundo bloque. Para variar. No sé cuántas veces almuerza en el día, Mari. No, mentira. Muchas menos de las que me gustaría. Sí, lo sé. Por eso también, como saben, pueden venir acá a visitarnos y traernos. No sé, algún día espero que funcione. La verdad, porque... Porque sabemos que, la gente nos escucha. Porque después dicen, el programa, sí, yo las escuché. Entonces, si nos están escuchando... Y saben que siempre tenemos hambre. O que nos gustan las cositas ricas. También. También. Matecito, que siempre... un algo, un mimito. Un cafecito de algarroja. Sí. Un detallecito, un postrecito. Un postrecito rico. Ay. Bueno. Un guisito. Si nos copamos nosotras dos hablando de comida, Flor, podemos hacer otro programa. Sí, podríamos hacer una sección. Pero bueno, parece que... Ajá. Bueno, estamos... Les contamos. Estamos intentando establecer una comunicación telefónica que se nos está complicando. Pero mientras podemos charlar que hoy es 31 de julio y mañana 1 de agosto. ¡Ay, qué día lindo! De la Pacha. Hermosa ocasión para... ofrendar a nuestra madre tierra, para agradecerle por todo lo que nos da, por su alimento, su nutrición, sus plantas, sus árboles, toda sí, la vida. Toda la vida, su abundancia. Su abundancia. Constante. Y ofrendarle, hacer un pequeño pocito en la tierra y ofrendarle algo, ofrendarle semillas, granos. Yerba, café, un chorrito de vino, lo que gusten, pero siempre es bueno agradecer a la tierra que tanto nos da. Nosotras desde el vivero Mujeres de Tierra siempre hacemos eso, un pequeño ritualito, enterramos algo. Hacemos un entierro, agradecemos, tomamos caña con ruda. Lo hacemos más íntimo, pero cualquiera que se quiera pasar y compartir puede hacerlo. Avenida San Martín, esquina Chañares. Ahí estamos. ¿Mañana? Mañana, sí. Uh-huh. Sí, siempre. O por ahora, desde que estamos ahí, estamos haciéndolo. Y bueno, y de paso contar que... todo el mes de agosto está bueno hacer los rituales, sino uno no puede hacerlo el mismísimo primero, y que nosotras vamos a estar compartiendo en la próxima feria del Mercado de Saberes y Sabores, que es el sábado 12 de agosto, segundo sábado de cada mes. Vamos a estar haciendo una pequeña ceremonia de agradecimiento a la Pacha, así que también pueden ir juntando semillas, ofrendas para entregarle. Bueno, y mientras esperamos que, a ver si tenemos suerte con la comunicación, ¿quieren que vamos a escuchar una de las columnas de las compañeras? Vamos. Sí, claro. Vamos a escuchar la columna de Ceci, la columna de Flores. Y ahí seguimos intentando comunicación con Capilla del Monte. Hierbas, flores, aromas, viento, sombra, sol, cantos, chillidos, la naturaleza. Todita se encuentra allí para colaborarnos en el juego de la vida. Buenas tardes, comienza la columna de flores. Antes de arrancar, voy a agradecer profundamente y con todo el corazón a las compañeras que sostienen este espacio de saberes en donde se perciben los sabores. Bueno, y en esta semana sentí que era importante que vengan viajando mensajes de buen humor, de alegría. Y cada vez que se piensa en la necesidad de activar ahí nuestro buen humor, aparece una flor solar que se llama ciña. La ciña es bien conocida por sus colores fucsias, rosas, intenso. Dice quien la estudia, Pedro Crea, cuando falta la liviandad de corazón, pero más la del espíritu. Ciña nos conecta con la infancia, la sana, la recupera, la trae y la devuelve en alegría. Conectar con la sorpresa, con la espontaneidad, ayuda tanto a adultos como a niños a conectar con esta forma de percibir la vida, con sorpresa, con espontaneidad. Trabaja en esa tensión de la estructura interior, esa rigidez. Ayuda cuando hay necesidad de levantar el entusiasmo y las ganas de vivir, porque activa endorfinas, trae claridad y comprensión de lo que verdaderamente queremos hacer. Entonces, esto se siente cuando un ayudante nos permite una relajación profunda. Y el chakra del corazón, el chakra cardíaco, se abre, se expande y se percibe desde allí. Cuando está tensionado, se cierra, se contrae. Cuando está muy mental, no se lo escucha. Bueno, ciña estimula esa alegría, estimula el buen humor. Cuando sentimos... cuando se instala esa sensación de desvalorización, de degradación, de culpa, de miedos, muchas veces acarreados, vacíos acarreados desde la infancia. Ciña nos permite trascender ese dolor y conectar con el presente también, con la alegría y la espontaneidad aquí y ahora. Es importante compartir también que ciña ayuda a los niños tímidos que no quieren jugar, que por momentos están descontentos, peleadores, irritables, caprichosos o tristes, y con rostros de infelicidad. Siña ayuda a los adultos también, que son indiferentes a las situaciones externas, que son indiferentes a los momentos de placer, de gozo, de juego, que son indiferentes al bienestar de los demás. Y para finalizar, vamos a destacar las cualidades que tiene Siña en tres premisas básicas: comprender, clarificar y trascender. Comprender que todo tiene un tiempo, un ritmo, y que el momento preciso llega. Dice Pedro Crea, si hoy se planta una semilla, es una actitud infantil regresar mañana con la esperanza de ver un árbol. Después, clarificar. Clarificar se refiere a clarificar lo que se desea, con metas bien claras de hacia dónde se quiere ir, aunque por lo general nunca sabemos el destino final, pero metas claras nos serena. Y por último, trascender la sensación o el temor infantil de sentirnos heridos. Cuando abrigamos expectativas que no se cumplen o algo se pierde para siempre, lo que se pierde o uno cree que se ha perdido es ese niño que alguna vez se armó. Es una sensación desde el niño. Es una sensación que está como tapada e impedida que salga para que resurja un hombre o una mujer en un estado adulto. Pero ese niño hay que volver a retomarlo. Siña nos permite poder abrazarlo, poder sanarlo. Otro mensaje muy hermoso de Siña. Bueno, es una flor de mucha inspiración para el amor, para la alegría, para lo espontáneo, para el disfrute. Basta con tomar Siña para conectar con ese tesoro que está a la espera. Hierbas, flores, aromas, viento, sombra, sol, cantos, chillidos, la naturaleza. Todita se encuentra allí para colaborarnos en el juego de la vida. Qué lindo, qué lindo. Además de toda esta info que nos traes de la Siña, que ya vamos a hablar fuera del aire. Re linda flor, ¿no? Uy, sí. Está para tomarse un litro. Tomarse un litro. Está necesaria, che. Sí, está bueno. Está bueno. Y bueno, esto que recalcó al principio de las compañeras. Abril también, ¿no? Estamos, como venimos ya trabajando, charlando esto de las redes, de la unión. Me emociona. Bueno, la venimos trabajando también, sí. ¿No? Cotidianamente. Sí. Sí, muy, Muy lindo también esto de tenerlas representes, ¿no? En el programa. Por esto, el programa es del mercado y las compañeras están siempre ahí atentas y mandando musiquita, colaborando en todos. Es un programa colectivo. Es un programa realmente colectivo, tal cual. Es muy lindo estar haciéndolo así. Sí, sí, con este sostén, porque, bueno, acá estamos dando la voz a algunas de nosotras a veces, pero somos un montón atrás. Somos un montón, sí. Sí, sí, sí. Y ahí seguimos intentando comunicarnos con Capilla del Monte, pero parece que no hay señal. No sé, que no tiene señal. Ahí. Ahí estamos intentando. Y bueno, wow. Me quedé. Yo no sabía que la ciña tenía tantas propiedades. Siempre la veo, me parece muy bonita, sus flores también. Pero. Wow. Qué bien. Me vendría muy bien ciña por mis pavos. Ya vamos a pasar por la casa de la Ceci a buscar. A buscar ciña. A mí también cuando la escuché ahí esta mañana me dieron un montón de ganas. Ay, Ceci, quiero probarla. Nunca la probé. No, yo tampoco. Igual me suele pasar que cada que hay una columna de Ceci termina, querés probar. Suelo querer lo que. No sé si yo tengo muchos problemas o. No, bueno, está ella bien. Es muy acertada. De todas maneras, hay algo que quiero destacar que. Está, no se nota, quizás, pero ella es muy acertada cuando manda la flor a lo que quizás estamos viviendo personalmente nosotras. Es sí, wow. Sí. Muy acertada en el momento. También sí, como siente toda la energía. Yo me acuerdo una columna que hizo que justo era una luna nueva. Y era muy loco porque la Ceci decía lo mismo que habíamos escuchado en un audio de la luna nueva, como reconectada. Sí, lo recuerdo, con el momento. Hace poquito, la última luna nueva. ¿La última? ¿No fue el audio? Antes. ¿No fue el audio que...? No, antes. Ah, bueno, no la recuerdo. Y ahora estamos en la víspera de una luna llena. Mañana también. Mañana también. No, si mañana va a ser un día, bueno, de mucha energía, ¿no? Día de la Pacha, luna llena. Aprovechar esa energía para mover, para cambiar, para agradecer, para cerrar lo que se tenga que cerrar en esta luna llena y volver. Bueno, les contamos que estamos intentando comunicarnos con una compañera en capilla. Está difícil la comunicación. No sabemos. Suponemos que es un tema de señal porque por WhatsApp nos estamos pudiendo comunicar. Pero me parece que vamos a tener que pasar de la nota por el momento, ¿no? ¿Me hablaste? No estaba escuchando. Sí. Que bueno, que no nos estamos pudiendo comunicar. Le estaba contando a la audiencia porque estamos con la energía así dispersa. Dispersa, sí. Pero bueno, podemos seguir charlando. Flor, te veo muy, muy concentrada mirando el cuaderno. ¿Algo que nos quieras compartir? ¿Por qué? Okay, ¿estabas repasando los teléfonos de contacto de la radio? Estaba repasando los teléfonos de contacto de la radio por si alguien nos quiere mandar un mensajito. Ahora que tenemos teléfono nuevo, lo repaso. Repasalo. Encima, ya de por sí, viste que me equivoco, me suelo equivocar las líneas de contacto, así que está bueno. Bueno, no, equivocarse, no. Está bueno repasar. Si te querés comunicar con nosotras, mandarnos un mensajito, así, muy buena onda, de amor, de lo grosas que somos, lo podés hacer al 3548-550900. También nos podés escuchar por www.radiominga.com.ar.

cuánto laburo sostenido por muchísimos días. Qué importante esto, ¿no? Ser comunidad, poder rotar los roles, poder garantizar descanso para quienes están asumiendo también estas tareas en las bases y en el fuego. Sí, tal cual. Y qué importante la comunicación, también el entendimiento mismo. Además de ir con el equipo adecuado, seguir una línea de trabajo en el fuego, ¿no? Esto de ser respetuosos y conscientes. Nadie es héroe, sino es importante que en el cuidarnos. Sí. Bueno. Ya estamos cerrando bloque. Sí, estamos pasaditas de la hora de la tanda. Vamos con una musiquita para cerrar. Siempre decimos musiquita, una música, una canción, una señora canción. No, un musicón. Una musicón. Poniéndote un cuartetazo. No, vamos a ir con un tema que nos compartió Lucía, también compañera del mercado y del vivero Mujeres de Tierra, parte del vivero Mujeres de Tierra, que se llama Hierbas. De Amapola. Plantaré en mi huerta, y aunque no esté triste, hierbas para la tristeza plantaré, pondré bajo de tu almohada flores secas para la tristeza que te sigue. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Volvimos, acá estamos, ya tercer bloque. ¡Wow! Rapidazo. Sí, ya quedan 40 minutos de programa, pues son las 3, van a ser 3 y 20. Ah, bueno. A full, pasó muy rápido hoy. Bueno, y les pasamos los contactos por si se quieren comunicar con nosotras y de paso nos vamos aprendiendo el número nuevo de la radio. 3548-550900. Hoy que pedimos los temas antes no nos mandaron mensajitos. No, hoy no nos mandaron, creo. A ver, no. No, no, bueno, podrían. Podrían. Chicas, un mensajito. Bueno, y ahí estamos tratando de establecer otra comunicación. Sí. Con Capilla del Monte, hoy es día de Capilla del Monte. Está full Capilla, sé que tenemos que ir para Capilla. Parece que sí. Parece que Capilla nos llama. Bueno, podría, mientras tanto, que parece que está resultando, contar un meme. Ay, dale, contá un meme. Que había un meme que decía, era, bueno, de unas personas que estaban en de unos extraterrestres, y decían, ¿será, hay problemas de comunicación, será que la Tierra está retrógrada? Decían, chan. Es malísimo igual, pero bueno. No, bueno, un poco cierto puede ser. ¿Será? ¿Y entonces? Bueno, estamos en comunicación telefónica entonces. Estamos en comunicación telefónica con Lili. Lili forma parte de la cooperativa Mercado Coop de Capilla del Monte. Hola Lili, buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola Lili, ¿cómo te va? Acá Flor, habla. Hola Flor. Bienvenida al aire del programa de Saberes y Sabores, el programa del Mercado de Saberes y Sabores. Bueno, queremos saber, estamos haciendo entrevistas a algunos espacios de la zona que trabajan, bueno, organizándose, que en cuestiones asociadas a la agroecología, al buen vivir. Y queríamos que nos cuentes un poco de la experiencia de Mercado Coop, hace cuánto tiempo que están trabajando, cómo trabajan, cuántas personas son. Sí, Mercado Coop empezó como muchos productivos en pandemia, en el 2020, pero nosotros iniciamos en ese entonces con una compra comunitaria de semillas y de pollitos y ponedoras. Así que, bueno, fue nuestro primer encuentro con las compras comunitarias y empezar a detectar qué era lo que estaba faltando de una forma abierta en Capilla del Monte. También en paralelo iniciamos con una huerta comunitaria, que es la huerta comunitaria de Balumba, que afortunadamente se sigue sosteniendo gracias a las compañeras que le han puesto pecho de principio hasta ahora. Después, en ese mismo año, en junio, decidimos hacer o ver cómo podemos hacer estas compras comunitarias con una de una forma más formal, digamos. Y decidimos crear la cooperativa. No sabíamos si hacerlo mutual o cooperativa, o no sabíamos muy bien en qué nos estábamos metiendo, esa es la verdad. Queríamos hacer algo, no sabíamos muy bien cómo. Después avanzamos de no saber absolutamente nada del mundo cooperativo, salvo nuestro compañero que es Fede Fumiato, que hoy es parte de la cooperativa Viaraba. Él era el único que sabía de eso. Nosotros ni idea, o sea, veníamos de diferentes rubros de trabajo, pero bueno, primero nos juntó el cultivar nuestro propio alimento sin venenos, después estas compras comunitarias, después el poder hacer llegar a la gente alimento sano de la región e incentivar la producción local. Entonces, ahí es donde creamos Mercado Coop. Mercado Coop es una cooperativa de productores y consumidores. Algunos son prosumidores, porque son productores y también consumen de lo mismo que se comercializa en Mercado Coop. Mercado Coop es una comercializadora, pero de compra comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los socios y socias tenemos un papel importante en esta cooperativa, ya que se compra De los que se compra se agrega un porcentaje de sostenibilidad para poder hacer los pagos anuales de lo que implica tener una personería jurídica, contable, y también la sede en donde nos encontramos. Empezamos siendo socios fundadores 10 y ahora seguimos siendo los 10 socios fundadores, pero tenemos socios consumidores que sumamos un total de 83, o sea, ya un montón. Wow. Para la wow. región. Para las ciudades dices 83, no es nada, pero para una región durante mucho tiempo fue muy conservadora, trayendo todas sus verduras del mercado central de Córdoba, a pasar a apostar al consumo regional, donde hay verduras de compañeros que tienen su huerta en el Carrizal, de compañeras que tienen huertas familiares que acercan sus productos para que los vendamos, y de traer cosas de 50 kilómetros, que es de Cruz del Eje para acá, es un montón, porque se reduce, sabemos de dónde viene, sabemos la trazabilidad, conocemos directamente al productor, y eso se lo transmitimos a todos nuestros socios y no socios cuando, y socias cuando nos consultan, ¿no? ¿Pero de dónde vienen? Sé exactamente decirles en qué parte del mapa están, cómo trabajan la tierra y cómo son como familia, que eso es lo más importante, ¿no? Del buen vivir. Que no solo consumamos porque sí, sino que sepamos cómo vive quien hace esa producción, ¿no? Que seamos empáticos con esas situaciones. Entonces, bueno, eso es como un resumen chiquito, porque si te contara nos quedábamos hablando horas, ¿no? Bueno, pero está buenísimo, ¿no? Esto está como cambiar el paradigma de consumo, de poder consumir local, regional, directo de los productores, llegando a un precio mucho más conveniente tanto para quien produce como para quien consume. Claro, y sabes que a veces nos preguntan, ¿por qué si estamos comprando directamente al productor, a veces algunas cosas me salen más caras que en la verdulería? Y a mí me gusta resaltar que es como todo. Si tienes una producción pequeña donde metes tú, o sea, yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? ¿Cuánto consideras que una hora de tu laburo, cuánto se tiene que pagar esa hora? Y en un productor pequeño que le pone el pecho con su familia, que tienen tractores que se van prestando entre familias, no es que tienen 10 tractores o 1000 hectáreas, hay un tractor para 3 o 4 hectáreas de una sola familia, pero ese tractor se va prestando por familia de tal forma que las familias van pudiendo utilizar eso, y que no es lo mismo un súper, ¿cómo le podemos decir?, el agronegocio, que tienen un montón de plata, que utilizan pesticidas para no tener que pasar deshierbadoras, entonces no tienen que utilizar gente para pagarle a la gente para que deshierve, porque ya utilizó un pesticida que les impide crecer y eso se transforma en veneno para nuestra salud. Claro. Entonces ahí convierto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale tu hora? Y si tuvieras que hacer una huerta, ¿cuánto cobrarías tu hora por atender esa huerta, con todo lo que implica crear un bioinsumo, agregarlo, evitar que y estar nutriendo la tierra todo el tiempo para que no se generen plagas que se coman tus verduras? Y les comento también cuánto tarda en evolucionar desde el plantín hasta que tienes una berenjena, por ejemplo, o hasta que tienes un repollo. Hablo de estos dos, y el pimiento, que son tres de los vegetales que tienen un tiempo mucho más prolongado en su cosecha, desde que se siembra hasta que se cosecha. Entonces, yo no es lo mismo trabajar con alguien que trabaja con glifosato, venenos, que tiene menos gente, a trabajar una huerta familiar donde todos los días se le pone esmero, amor, y no utilizan venenos. Ahí como que ya se empieza a generar esa conciencia del otro, ¿no? No de mi bolsillo, no de que yo voy a pagar más por una espinaca o no, o prefiero comprarla en otro lado, tiene venenos, que es más económica. Esa generación de conciencia de cuánto vale tu salud. Claro. Eso, yo pensaba, aparte de cuánto vale tu hora de trabajo, cuánto vale tu salud. Sí, ¿no? Exacto, o sea, cuánto vale tu salud. Cuánto vale que tú sepas que lo que estás comiendo no tiene veneno. Porque definitivamente, aquí hago voy a nombrar a Manuela Gleisi cuando nos decía, no es la verdura la que te está nutriendo, es la tierra la que te está nutriendo. Si tu tierra tiene nutrientes de calidad, tu verdura va a tener nutrientes de calidad. Claro, si está enriquecida, van a ser ricos. Exactamente, entonces, ¿cuánto vale todo eso, no? Y bueno, afortunadamente, ese paradigma del valor, entre comillas, costo de las cosas está cambiando al poder mirar esto, y ya que nosotros que hemos estado pechando y sosteniendo esto, de a poco nos toman en cuenta, nos nombran, nos dicen, nos preguntan. Y eso va generando. Y eso no quiere decir que nosotros somos pioneros en esto en Capilla del Monte. Hubo antes, o siempre, supongo que hubo movimientos de compras comunitarias en barrios o entre amigues, pero no eran abiertos, no eran abiertos a toda la población. No quiero que Mercado Coop levante la bandera de pioneros, pero sí somos pioneros en abrir esto sin tapujos, o sea, abrir esto y decir, hacemos compras comunitarias, hacemos estas compras de alimento sano, promovemos también que nuestros productores que hacen productos locales utilicen materia prima agroecológica sin venenos y que podamos comercializar también sus elaborados. Y bueno, eso es básicamente lo que hacemos. Somos un mercadito cooperativo que conocemos a los productores, que nos gusta hablar con ellos, nos gusta saber de su vida y nos gusta contarle a la gente la vida de nuestros productores, cómo cultivan, cómo producen, en dónde producen, por qué lo producen de esa forma, porque tenemos la fortuna de conocerles y que nos cuenten ellos de su propia voz cómo es eso. Y básicamente es así. Contanos, si podés, un poco cómo hacen también para organizarse, ¿no? Contás que son 83 entre productores y consumidores, y cómo era, consumidores. ¿Cómo prosumidores? Era? Prosumidores. Ahí prosumidores. Muy bueno. De los que estamos, pero trabajando continuamente, somos 6, más o menos 7. 7 socios, un poco más, creo que sí, son 2, 4, 5, 6, 7, 8. Somos 8 personas, 8 mujeres, que lo que hacemos es, nos dividimos en roles. Yo en mi caso trabajo en lo que es comercialización y administración. Se arma después otra compañera que también hace contabilidad, que en realidad somos un consejo de administración, que es la directora, que es Virginia Lee. Y yo, Liliana, que soy la secretaria, y Nico Rol, que es el tesorero. Bueno, ahí se plaza todo lo que es administración, contabilidad y comercialización, y trato con productores. Después también tenemos nuestras compañeras que hacen el armado de pedidos. Nosotros enviamos una lista de difusión los lunes, nos hacen pedido con hora límite los martes, entonces esa tarea la hago yo. Los martes entran registros, los registra otro compañero. Los miércoles nos entregan productores y hacemos armado de pedido. Y hay un grupo de compañeras que se dedica a hacer el armado de pedido. Los jueves se entregan los pedidos y hay otras dos compañeras que se dedican a hacer la entrega. Y los viernes vamos a la feria por el Buen Vivir en Capilla. Y ahí hay otras dos compañeras. Si bien ahí nos vamos mezclando, como que tengo roles bien definidos para tener organizada toda la semana en la comercialización. Claro, es fundamental eso de los roles y las divisiones para que funcione. Sí, claro, también procuramos que entre todos sepamos qué es lo que queremos hacer y que nos gusta para que a nadie le caiga algo que no quiere hacer, ¿no? Afortunadamente tenemos en estos 3 años de experiencia trabajando en grupo, nos ha alimentado muchísimo en cuestión de respetar y de respetarnos y de autocuidarnos, porque cada uno tiene pensamientos diferentes, formas de actuar diferentes, personalidades diferentes. Entonces, poder como que hacer ese cruce entre personalidad, entre las cosas que me gustan y no me gustan hacer, nos ha costado un poco, pero afortunadamente podemos decirnos las cosas de frente y decir, bueno, yo la verdad es que no quiero hacer esto, vengo tal día, y se acomoda todo y se conjuga todo para que se lleve de esa forma. Y es así como hemos logrado sostenernos y mantenernos como grupo en estos 3 años. Que es un montón, sostener una grupalidad 3 años, y por lo que vos contás, bueno, han encontrado una forma bastante aceitada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una lógica, como cada día bien claro qué se hace, quién toma cada rol, cómo, y creo que eso, bueno, es práctica, probar formas. Sí, igual no nacimos sabiendo. Claro. Tenemos afortunadamente, Fundeps nos becó con un curso que duró más o menos 4 meses, 4 o 5, no me acuerdo. Y ellas nos dieron un montón de bases a través de ese curso, de cómo, primero también, cómo manejarnos como cooperativa, cómo trabajarnos dentro de los roles, y la parte más importante es cómo relacionarnos y comunicarnos, porque si hay algo que pasa en los grupos a veces es que en las grupalidades, que a veces las personalidades que tenemos una forma de decir las cosas y el receptor tiene una forma de recibir las cosas que no es la misma que como se dijo. Entonces, afortunadamente nos descubrimos y descubrimos herramientas de cómo trabajar y cómo darnos cuenta cuando estamos como que ahí haciendo algo medio raro que puede incomodar a la compañera. Así que la verdad es que ha sido toda una experiencia interesante, maravillosa, desde lo grupal, desde lo comunitario y básicamente de la forma en cómo viene creciendo esto de Mercado Coop. En breve, yo creo que yo tengo el línea. Siempre digo, tenemos que cerrar el AE este año con 120 socios. Pero bueno. ¡Qué bien! Un objetivo. Me encantó. Grande. Sí, todavía nos faltan. Nos faltan 37, pero bueno. Bueno, pero queda medio año casi. Así es de que nos falta un poco. Pero bueno, básicamente así trabajamos. Gracias también a toda la gente que nos acompañó desde el principio, que nos han impulsado. Creo que esa energía que de mucha gente que ha creído en nosotros es la que nos sostiene también. Y preguntarte, Lili, si hay gente que se quiere sumar a lo que es Mercado Coop, gente de ahí de Capilla que de repente nos esté escuchando y quiera... ¿cómo se puede contactar o cómo se acercan, se asocian? Claro, nos pueden encontrar en la Feria por el Buen Vivir. Ahí se les puede dar todo lo que son los datos, todos los datos, cómo pueden ser parte del Mercado Coop. Y si no, nos pueden llamar. Solo déjame ver, porque tengo el teléfono de la cooperativa, pero nunca me lo acuerdo, no sé si les pasa. Todo el tiempo. Pasa, uno se puede confundir los teléfonos. Sí, igual nos pueden seguir por las redes, es Mercado Coop, productores y consumidores. Eso es en Instagram, en Facebook, pueden ir a visitarnos a la feria. ahí por cualquier lado, por mensaje, nos pueden mandar el mensaje privado y nosotros les contestamos. Perfecto. No solo estamos para Capilla del Monte, sino también vienen personas de San Esteban, vienen unas personas de Yardino a retirar pedidos. Si viene el delivery, solo lo hacemos dentro de Capilla, porque también tenemos esa opción de delivery. Pero pueden venir de cualquier localidad cercana y hacer pedidos de cualquier localidad. Y vienen a retirar los miércoles o pueden venir a la feria a comprar. Buenísimo. Bueno, muy bueno el dato. Ahí, entonces, si les quieren encontrar en las redes, es Mercado Coop, productores y consumidores. Y si no, acercarse los viernes a la Feria del Buen Vivir. Exactamente, y ahí está el puesto de Mercado Coop con nuestras compañeras y los van a atender. Perfecto. Bueno, Lili, te agradecemos mucho la nota, tu tiempo, para que nos cuentes de esta experiencia que vienen llevando a cabo, que realmente es enriquecedora conocerla, difundirla, saber que se pueden pensar otras lógicas, pensar y construir otras lógicas de consumo alejadas de las, por ahí, los espacios más comerciales, y sino y consumir comunitariamente, sin, libre de venenos y a precios justos para todos. Sí, la verdad que sí. Bueno, también mis abrazos a la feria también que abrieron allá. Así que, porque ustedes sí que son pioneros en eso, en esa, si bien ya sé que allá había lugares específicos donde se hacía lo mismo, bueno, ya tener una feria abierta agroecológica es otra cosa. Así es de que muchas felicidades. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que podamos ir un día a visitarles cuando esté la fe. Sí, les esperamos cuando quieran. Claro. La próxima es el sábado 12, por si les dan ganas. Buenísimo. Bueno, nos vamos a programar para visitar. Dale. Te mandamos un abrazo, Lili. Igualmente, dale. Que estés muy bien, hermosa. Hasta chau, luego. Chau. Abrazo, gracias. Qué bien. Qué bueno cómo vamos creciendo, ¿no? En toda esta área. Sí, ¿no? Y esta red de redes. Que se empieza a tejer y a tramar. Bueno, y yo les cuento por acá que nos llegó un mensaje. Sí. Te vi la cara. Yo también estaba esperando. ¿Será que llegó un mensaje? Sí, dice: "Hola, chicas, aquí estamos, gracias por la canción. Abrazo inmenso y gracias por estar allí. Algún día, no prometo cuándo, las visitaré y les llevaré algo rico para compartir". Ay. Eva. Te amamos, Eva. Gracias. Está bueno que vengas un día, sí. Contás de Loica y de... ¿no? De tu emprendimiento, sí. Y de paso hacemos una degustación. A vivo. Degustación en vivo. Ya está, ya nos conquistaste. Gracias ahí por el mensajito, por responder ahí al llamado. Y por estar siempre escuchando. Y por siempre tirarnos una canción también, gracias. Sí, Eva, sos una hermosa, gracias. Bueno, y ya nos queda un bloquecito cortito. Nos vamos a la tanda con una cancioncita. Dale. No, con una canción vamos. Con una canción, cierto, ya no es más diminutivo. Bien. Con una canción sota. Ahora era todo grande. Una notota tenemos en el próximo programote. ¿Querés contarnos, Flor, de la canción sota? Sí, es una canción que se llama La Flor, de Florián Carabajal, que es también de Capilla del Monte, ya que hoy late Capilla, no podía faltar. Así que, bueno, muy lindo lo que hace Florian y con este grupito Monte. Bueno, con esta canción entonces nos vamos a la tanda y volvemos para el último bloque. Comprendo que hay en mí que vengo de ayer. Que no me dejes ser ver como la flor. Calor. Y busco en la luz de tu sol en este amanecer. No me dejes caer. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Hemos vuelto. Último bloque de saberes y sabores. Más que bloque, este sí es un bloquecito. Sí, este amerita el diminutivo. El bloquecín. Bloque de cierre. De ciérrecito. Super cierre. Quedan, 10 minutos para terminar el programa. 10 minutos para terminar el programa y tenemos una columna. 9. ¡Oh! Paren. Que tenemos una columna, tenemos música, tenemos ganas de hablar, tenemos mensajes para mandar en el aire. Todo. No nos repriman, ¿eh? Queremos media hora más de programa. No, chicas. No, que después hay que producirlo. Bueno, tenemos la última columna que obviamente la vamos a pasar, aunque nos queden 10 minutos y tengamos muchas más cosas. Yo, en lo personal, quiero agradecerle a la Juli que me pasó la columna CITAC. No la tuve que ni tocar. Solo la escuché. Gracias. Por la tarea completa. Vamos a escuchar la columna de plantas. Todos los programas de Saberes y Sabores tenemos esta columnita a cargo de una compañera diferente cada lunes. Sí, una tarea rotativa, colaborativa, comunitaria. Así que agradecidas de tener las voces de las compañeras acá también en el programa. Y después de la columna... No, volvemos. ¿Volvemos? Ay, bueno, menos mal. Nos vamos a despedir con la columna. No nos vamos a ir así. Vamos a escuchar la columna de la Julia Arancio, entonces. Desde aquí les saluda Julia Arancio para esta entrega de la columna sobre plantas medicinales. Y en este caso les voy a acercar una lectura del manual introductorio a la ginecología natural de Paula Pérez San Martín, que vamos a hablar sobre un tema bastante paradigmático para nosotros, que es la menstruación. En mapuche, la palabra Cuyentum quiere decir acción de la luna. ¿Qué punto odiamos a la menstruación? Depende el peso mediático sexista que tiene el hecho de menstruar. Campañas publicitarias y médicas avalan el hecho de sentirse horrible y extraña, vendiéndose con eso una imagen limpia y pura para esos días. Ni siquiera la nombra. El mercado está lleno de lindas imágenes con productos químicos que nos arrastran a esconder nuestra menstruación, por lo que nos vemos obligadas a esconder cualquier evidencia de sangre, a ser discretas, a no hablar de esto, a no quejarnos. A nosotras, las mujeres, nos será de gran ayuda juntarnos con más mujeres y compartir nuestras experiencias al respecto. Durante nuestra infancia y adolescencia es poco el acercamiento hacia este tema. En la sociedad en general existe una pobreza de información preocupante. La regla permanece estigmatizada socialmente como algo sucio, doloroso o impuro. Existen cientos de mitos que hacen creer que la mujer en esos días no puede realizar ciertas actividades. Hoy en día se siguen encontrando razones para segregar a las mujeres menstruantes. Se dice que la irritabilidad de esos días nos hace propensas a distintas cuestiones que ni siquiera valen la pena nombrarlas, y médicos e industrias farmacológicas respaldan el llamado síndrome premenstrual. Esto nos cataloga como depresivas, inconstantes, irracionales. En definitiva, es todo un montaje que esconde grandes intereses económicos, como toda la industria médica en general. Por lo tanto, no debes avergonzarte. La menstruación forma parte de nuestra esencia, de hembras. Es muy poderosa si sabes recibirla, como el gran acto de creación que es. Tu vida dará un giro enorme, pasando de padecer un acto aberrante a vivenciar un acto apasionante, placentero y de conexión con el cuerpo. Todas las mujeres vivimos de maneras distintas, ya que es algo muy individual. Por eso las generalizaciones, del tema desde la medicina son equívocas, ya que el color, el olor, el dolor, los deseos y las necesidades varían de una a otra. Al mismo tiempo, hay muchas mujeres que viven juntas o tienen una relación muy estrecha y menstruan en las mismas fechas. Los periodos de duración también son muy variables. Puedes tener una menstruación cada 24 días hasta una menstruación cada 35 días. Todos los ciclos son peculiares y dependerán de nuestro cuerpo, nuestro ritmo, alimentación, vida sexual y hormonas artificiales. Existen culturas donde la menstruación era, y en algunos casos aún lo es, tradicionalmente vista como un periodo de tiempo poderoso, un momento de purificación y relajación de la mujer. Es importante que descubras qué es lo que te molesta en esos días. Poner atención a cada signo, escuchar y reconocer lo que tu útero necesita. En definitiva, darle lugar, el lugar que ocupa nuestro cuerpo, más allá de cómo la teoría científica se ha encargado de inventar, catalogándonos como enfermas en aquellos días en que la luna se mueve con nosotras. Y como planta recomendada en esta oportunidad, les voy a dejar algunos datos sobre el Rosmarinus officinalis. Ese es su nombre científico y el nombre popular es romero, que aquí en nuestra zona tenemos en gran cantidad. La parte de la planta que se utiliza son las hojas, y dentro de sus propiedades medicinales encontramos que disminuye los dolores menstruales y reumáticos, también calma los nervios, elimina leucorrea y flujos blancos, desinfecta y cicatriza heridas. El romero actúa como estimulante circulatorio y nervioso, lo cual, junto con su efecto tónico y calmante de la digestión, hace de él un remedio muy efectivo en cualquier problema asociado con la tensión nerviosa. Esto puede manifestarse en forma de dispepsias flatulentas, dolores de cabeza o depresión. Por vía externa puede emplearse para calmar dolores musculares, ciáticas y neuralgias. Actúa asimismo como estimulante de los folículos pilosos, por lo que puede usarse como para combatir la calvicie prematura. Su aceite es muy eficaz en todos estos casos. Añadir agua hirviendo en cantidad equivalente a una taza a 2 cucharaditas de la hierba seca y dejar infundir en un recipiente cerrado durante 10 a 15 minutos. Tomar esta infusión 3 veces al día. Esta es una de las formas de dosificación recomendadas. Las hojas se deben recolectar durante el verano, ya que es en la época de floración donde encontramos mayor contenido de principios activos. En su aceite esencial contiene borneol, linalol, canfeno, cineol y alcanfor, taninos con principio amargo y resinas. Además, como acciones farmacológicas, encontramos que es carminativo, aromático, antiespasmódico, antidepresivo, rubefaciente, antiparasitario, antimicrobiano, astringente, emenagogo, nervino y estimulante. Podemos acudir al romerito en un aceite esencial o en una infusión, que es una planta además que se adapta muy bien a los ambientes serranos. Así que bueno, la recomendamos tanto para su consumo como para su producción. Y bueno, seguimos expandiendo conocimientos en esta columna medicinal. Un abrazo a todas. Se for eu vou, ao som do tambor e o toque do agogô. Aonde você for eu vou. Gracias ahí a la Juli por la columnita. Y ya son las 4 de la tarde, ¿me escuchan a mí? Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Sí. Ah, ¿por qué no está prendido el cartel de aire? Ah, pero, bueno, pero estamos al aire. Estamos al aire. Ah, bueno, ah. Yes. Uy. Ojo. Bueno. Bueno, muchas bien. Gracias, Juli. Ahí, sí, gracias, Juli. Qué lindo. ¿Cuándo? Qué lindo el romero y lo que habla de la menstruación también. Muy importante. Reconectar con el ciclo. Que sí, que tantos años hemos negado, ¿no? Nuestra sangre, nuestro ciclo. Esto hablábamos, decirle la regla como si fuera algo lineal. Fijo, lineal. Sí. Bueno, y... Aguante menstruar, a mí me encanta. Sí, y además es tan poderosa la sangre, ¿no? Para después devolvérsela a la tierra, a las plantas. Hermoso. Y muchas gracias. Y el romero, bueno, muchas propiedades y riquísimo para ponérselo en unas papas, todo. Todo, todo bien hace el romero. Y las flores en invierno. El olor. Es muy hermoso también. Sí. Y nos quedamos con ganas de escuchar un tema. Obvio. Nosotros. Ah, el tema de la columna. El tema de la columna. Sí, que... por eso nos dio justo el pie para ponerlo enterito. Para el final. Sí, y para adelantarnos a, bueno, el día de mañana, día de la Pacha, recordar, agradecer siempre. Siempre, siempre, y cuidarla siempre también. Necesario en estos tiempos. Bueno. Nos despedimos. Gracias. Gracias. Si quieren escuchar chicas. El programa nuevamente, o no, lo pueden hacer el jueves de 2 a 4 por Radio Roja. Es la radio de Casa Grande 90.1, o si no, por www.radioroja.com.ar/vivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Y nos estaremos reencontrando el próximo lunes, que ya vamos a estar en agosto. Lunes 7 de agosto. Siete. Wow. Yeah. Como quien no quiere la cosa. Bueno, bueno, hasta el lunes que hasta viene. El lunes. Entonces. Buenas tardes. Gracias, Genchi. Nos vamos. ¿Dijimos con qué nos vamos? No. No, misterio. No, dijimos que era la canción del programa. Nuestra oyencia. De la columna. Nuestra oyencia la va a reconocer. Y a quienes son nuevos y nuevas. Cualquier cosa nos preguntas ni. Hacen un Shazam. Bueno, lo siento. Hacen un Shazam con el celu y les dice que lo digamos, yo no tengo para hacerlo y es un garrón si no sabes y te gusta la canción. Sí. Nos vamos regalándole a la Pachamama esta canción de Paloma del Cerro con Miss Bolivia, curandera curando, y nos reencontramos el lunes. Hasta el lunes. De saberes y sabores. Nos encontramos los lunes de 14 a 16.